Para todos los viejos bohemios, como yo, como vos, como aquel, como todos, para mi hijo Víctor. Si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer, haría lo mismo que hice desde el día en que mi vieja me parió. Porque nací bohemio y nadie cambiará mi forma de ser. Porque fui, soy y seré por siempre un bohemio. Yo, aventurero, soñador, lleno de amor, con la gran dama del dinero y del pudor, solo intentamos lo que nunca pudo ser, compartido amor. Y subestimaste mi manera de querer, quieres modales que jamás podré tener, no valoraste la simpleza de mi amor. Que entrar a un mundo donde yo jamás podría vivir, que me olvidará de aquel barrio donde tan feliz fui, tan avergonzada sin nombrar el lugar. No podía cambiar, porque muy dentro de mi pecho un bohemio yo sé, y a mis amigos y a mi barrio jamás olvidaré, por más que quieras tu cultura imponer. Te regalo todo el amor que te di, tal vez un día tú puedas comprender que el grito libre no se puede tener. Vamos. Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di, tal vez un día tú puedas comprender que el grito libre no se puede tener. Me voy. Parto un boy, yo quiero ser libre como el viento, yo seré, y a mis amigos no los cambiaré, porque soy bohemio, ya sé, así me diré. Para la gente, ahí la gente de Ituzaingó anexo, ahí para la gente de Barrio San Martín, vamos flaquito, ahí para el flaco Vera, ahí para Rubencito, para Andy de la Quinta, porque estamos cuarteteando todo, che, la noche está en pañales.